Hastings, año 1895. El campeón del mundo Wilhelm Steinitz había estado enfermo, lo había pasado mal. Sin embargo, ahí se presentaba, en Hastings. Y no sería un torneo fácil para él. De hecho, quedaría quinto. Sin embargo, nos dejaría una de sus más preciosas batallas, que fue galardonada con el Premio de Belleza. En Hastings, Inglaterra, año 1895. Su rival, Von Wardeleven. Y lo curioso es que sus teorías se enfrentaron esta vez con la belleza y la creatividad. Y calculó para crear esta bella composición. La partida fue de la siguiente manera. E4. Responde Von Wardeleven. E5, caballo F3, caballo C6. Y aquí se plantea el gioco piano. Alfil C4, alfil C5. Steinitz opta por la variante abierta. Peón C3. Quizá más prudente el D3, pero ahí va Steinitz. Se nos va con el peón a C3. La respuesta, caballo F6. D4, atacando en pleno centro del tablero. Duro Steinitz. E por D4. C por D4. Y ahí nuestro alfil. Y pequeña ventaja para Bomber Wardeleven. Alfil B4 jaque. Se podía haber tapado de alfil. Alfil D2, quizá un poco más fuerte. Sin embargo, aquí Steinitz no jugó del todo preciso. Caballo C3. Sin embargo, nuestro alemán debía haber jugado peón. Comerse ese peón indefenso D4. Sin embargo, D5. Atacando también en el centro. Y ahí Steinitz no perdona. Peón por D5. Caballo por D5. Y rápidamente escondiendo a su rey, defendiéndolo en roque. Von Wardeleven seguía con su rey en el centro. Esto le costaría caro. Ya lo veremos luego. Y bueno, seguía. La partida seguía. Alfil E6. El alfil se sitúa en E6. Y Steinitz responde alfil G5, desarrollando, abriéndose por las alas. El alfil vuelve a E7, el alfil negro vuelve a defender ahí su dama, que había sido atacada con el alfil G5, lo defiende alfil E7. El alfil situado en C4 desde la apertura, come el caballo de D5. Retoma con alfil por el alfil de D5. Caballo por D5, dama por D5, desarrollando a dama. Y bueno, colocándose en una situación que era aparentemente buena. Sin embargo, tras alfil por E7 y caballo por E7, tan solo se habían disputado 13 jugadas y ya 6 piezas menores y 4 peones habían desaparecido del tablero. Cualquiera diría que iban a por las tablas y nadie, ni el mismo Steinitz, ni por supuesto Von Wardeleven, podían pensar lo que iba a pasar. Bueno, vamos a desarrollarnos de Steinitz, ocupar nuestras columnas. Torre E1, natural. pero esa clavada no le gustaba, no le gustaba al rival. Y bueno, no podía hacer el enroque porque perdería pieza, así que decide F6, pensando en hacer rey F7. Pero Steinitz no lo dejó respirar. Dama E2, ocupando brutalmente esa columna, atacando a la bestia contra el caballo que estaba allí en E7. Prácticamente respuesta única. Dama D7. Vuelvo ahí, vuelvo a defender. Bueno, seguimos jugando. Y ahí la torre de Steinitz vuela. La torre de A a C1. Y aquí una jugada un poco imprecisa. Peón a C6. También abre por el otro ala. Debía haber ya directamente jugado al rey a F7. Sin embargo, ese peón C6 abre una jugada genial de Steinitz. Steinitz tenía su caballo ahí en F3, no podía mover. O era muy difícil, podía ir a H5, pero las otras jugadas interesantes, que eran E5 y G5, estaban controladas por aquel peón, el peón de F6. ¿Qué hacer? Y nuestro Steinitz, el hombre, vuelve a lo que en cierta manera destruyó. Vuelve al romanticismo. Vuelve al sacrificio por la belleza. Y ahí ese peón, el peón de D4 aislado, se va para adelante. D5. La sorpresa de Bombard-Delaven no deja atónito a nadie. Se deja un peón, el campeón del mundo. Bueno, a caballo regalado no le mires el diente. Peón de C por peón de D. Bueno, gano de peón. Sin embargo, tenía trampa la jugada. El caballo ahora tiene ya un salto. Caballo de 4 para luego amenazar caballo E6. El rey se va a F7, pero el caballo entra en E6. Caballo E6. Y ahí se lo planta en medio de todo su ataque. Bueno, habrá que defender. Y defiende con la torre de H. Va a C8. La dama, usando la fuerza de ese caballo que tiene en E6. Fijaros en la posición. Las blancas tienen peones en A2, B2, F2, G2 y H2. La dama, que estaba en E2, las torres en C1 y E1, y ese super caballo ahí metido en E7, en E6, perdón. Las negras, peones en A7, B7. El peón, ¡ay!, medio robado, D5. Peón en F6, G7 y H7. Las torres en A1 y en C1. La dama en D7 defendiendo a su pobre caballo de E7. Y el rey ahí escondido en su F7. Jugada fuerte de Steinitz tras calcular. Dama G4, amenazando ahí en la entrada en G7. Jugada lógica. G6. Pero aquí tenemos una primera maravilla, una descubierta. Caballo G5 jaque. Amenaza al rey y al mismo tiempo a la dama. Bueno, el rey tiene que ir a acudir a la defensa de su dama. Ya no solo tenía que defender al caballo, sino que encima ahora la dama. Estará pensando, bueno, yo no soy el rey. ¿Qué hago yo defendiendo aquí a todo mi ejército? Rey E8. Y aquí una de las claves de la partida. Torre por E7, brutal, comiendo el caballo. La dama no puede tomar. Habría torre por torre jaque, torre por torre, dama por torre jaque, y la partida se troncaría. No puede comer de rey. torre E1 jaque sería brutal. Así que se aparta. Torre por E7 respondida por rey F8, la única que puede mantener un halo de esperanza. Sin embargo, se acabó ya su vida. La tormenta o la belleza del cisne, la partida que sería conocida como el canto del cisne de Wilhelm Steinitz, llega a su clímax. Torre F7 no puede tomar de dama, por lo mismo torre por torre, dama por torre, jaque, ganando la partida. No puede tomar de rey, pues pierde la dama. Así que rey G8, torre G7, por lo mismo tiene que irse a rey H8. Y tras torre por H7, las blancas dominan de tal manera que von Bardeleben no tiene más que rendirse. Pero no se rinde. Simplemente abandona la partida. La exhibición de Steinitz ha sido absolutamente abrumadora. Esta ha sido la pequeña reseña de la partida El canto del cisne de Wilhelm Steinitz y von Bardeleben, disputada en Hastings el año 1895.